14 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hasta luego. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Nueve casos de coronavirus confirmados en España, los dos últimos hoy mismo en Madrid y Barcelona. Ninguno corre peligro y la situación de conjunto en nuestro país se sitúa en un nivel de riesgo moderado, según subraya Fernando Simón, que es el responsable del dispositivo de alerta del Ministerio de Sanidad. Ahora mismo en España estamos planteando subirlo un poco a moderado. Lo cierto es que no tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo. Fernando Simón insiste en que no es necesario ni recomendable el uso de mascarilla y es contrario además al establecimiento de controles de temperatura en los aeropuertos. Se ha demostrado que las medidas de control de temperatura en los aeropuertos, que sí es cierto que algún caso se puede detectar, lo cierto es que son poco eficientes. Y desde nuestro punto de vista, nuestra valoración es que además nos crean una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar. Iremos en directo al Hotel del Sur de Tenerife, en el que se intenta confirmar que no hay contagio, ninguno de los 1.000 turistas sometidos a control y vigilancia, pero tenemos una última hora desde Andalucía porque acaba de confirmarse un nuevo caso en Sevilla. Natalia Perales. Sí, primer caso de coronavirus en Andalucía confirmado. Según fuentes sanitarias, se ha activado el protocolo de actuación y el paciente de unos 60 años está aislado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los análisis practicados en este hospital sevillano han confirmado el positivo, el primero de toda Andalucía hasta este momento, aunque será el Instituto Carlos III de Madrid al que se han enviado las muestras del paciente, el que debe confirmar oficialmente con otros análisis este positivo. Este es el paciente del que estaban pendientes sus resultados después de que los otros 8 estaban en observación, dieran negativo. Pues esto es lo último. Gracias, Sevilla. Son, por tanto, ya 10 los casos confirmados con este de Sevilla en nuestro país. Enseguida hablaremos en directo con una estudiante de Erasmus que está matriculada en la Universidad Italiana de Verona, que es la capital de la región de Véneto, del norte de Italia. Han regresado a Madrid 25 estudiantes de un instituto de Parla, acompañados por dos profesores. Se han encontrado con una situación lamentable por parte de algunos compañeros, según ha explicado aquí en la serie el director de ese centro, que se llama Félix González. Que los chicos empezarán a recibir amenazas, hostigamiento, insultos, expresiones discriminatorias por el hecho de haber viajado a Italia. Entonces nosotros hemos tenido que intervenir básicamente de manera muy activa estos días y gestionar todo el tema de convivencia. Hora 14. Es miércoles 26 de febrero. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cataluña, para variar, Antonio. Sí, ha centrado la sesión de control al gobierno a pocas horas de que se ponga en marcha la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán. Acusa Pablo Casado, responde Pedro Sánchez. Esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional. Hasta se lleva el de sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus. Algo de empatía, algo de corresponsabilidad. Nosotros hemos heredado un auténtico fiasco, fracaso en lo territorial. Debate sobre mentiras. Y el Partido Popular ha acusado al ministro Ábalos de mentir acerca de su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas y este ha recordado la gestión de los atentados de Atocha o del accidente del Ya 42. Usted ha demostrado ya que no dice una verdad ni por equivocación. Junto a Sánchez se han convertido en la encarnación de la mentira. Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA, que a los soldados del Ya 42... no quisieron identificar. Y ya es a todos los efectos la nueva fiscal general. Sí, Dolores Delgado, que ha prometido su cargo ante el rey y luego ha tomado posesión en un acto en el Tribunal Supremo. El ex fiscal general, Cándido Conde Pumpido, ha ejercido allí de padrino. Avisa a España. La Comisión Europea avisa de que la alta deuda pública pone en peligro la sostenibilidad de la economía y también cree que se debe fortalecer más el sistema de pensiones. Sí valora, por ejemplo, los progresos hechos por nuestro país en los servicios de empleo y en eficiencia energética. Asesinato machista. Un hombre ha asesinado a su mujer en Alcóyar, en Sevilla, y después se ha suicidado. Juan José Fernández es el alcalde del municipio. Con la investigación que ha podido haber por parte de las autoridades que se consuma violencia de género. pero de cara a los servicios sociales, a los servicios técnicos del ayuntamiento, no tenemos nada, ni había constancia de estar inscrito en el programa ninguno. Recuerden la existencia del número 016-016, el teléfono contra la violencia machista es gratuito, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo de la relación de llamadas. Algo más, por ejemplo, segunda petición. La ONU exige a España que escolarice a 4 menores que viven en Melilla y que no van a la escuela. Ya a principios de mes pidió lo mismo para una niña que sigue sin ir a clase. José Luis Rodríguez Candel es abogado de la Asociación de Extranjeristas. Nos parece increíble que el gobierno, que se dice progresista, desoiga las resoluciones del comité. Le pedimos al gobierno que cumpla y que no se coloque en una situación de desobediencia a instituciones como Naciones Unidas. Empieza Arco. La Feria de Arte Contemporáneo ha abierto sus puertas. La obra más polémica de este año es una representación irónica de Franco con el título Franco no fue tan malo. El autor es Rico Sakinen. Ahí está Franco, sigue muy vivo en España, pero por lo menos tengo confianza en las futuras generaciones que ya no van a decir estas barbaridades que Franco no fue malo. Y turno esta noche para el Real Madrid. A partir de las 9 se enfrenta al Manchester City en el Bernabéu en la ida de octavos de la Champions. A la misma hora se enfrentan el Olympique de Lyon y la Juventus desde las 8:30 en Carrusel. El telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Juan Carlos Campo. Señor ministro de Justicia, ayer afirmó en el Senado que las penas que castigan el delito de sedición por el que fueron condenados los del procés resultan inusitadamente altas. Tildó de decimonónica su tipificación y fijó su origen en 1822, precisando que se había pensado para dar respuesta a una conducta propia de hace 2 siglos. Pero no se me despisten, todo es ruido, mucho ruido, como en la canción de Sabina. El propósito era ambientar la mesa convocada esta tarde en Moncloa con los indepes, quienes reclamarán indemnizaciones por las penalidades sufridas. Atentos. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Alicia Molina y Nueva Valido en la técnica. Carlos Cala en la producción. Y acaba de entrar en el estudio Íñigo Sastre. Íñigo, buenas tardes. ¿Qué nos traes? Buenas tardes, José Antonio. Hoy he visto por la ciudad un montón de carteles que decían que si Sky no es una clínica, que Sky no es una estación de esquí, que Sky no es otro festival de música, que Sky no es un partido político, que Sky no es una obra de teatro. Y no me lo quitaba de la cabeza. Pensaba, ¿pero qué es Sky? En cuanto termine de escuchar las noticias, me meto en sky.es para descubrir qué es Sky. Pues comenzamos por toda con el tiempo, la previsión, Jordi Carbó. Hasta la próxima noche, las nubes serán abundantes en el Cantábrico y zonas próximas con chubascos, pero también pausas, nevadas en la vertiente norte del Pirineo. La próxima madrugada, algunos chubascos en la mitad este de Cataluña. Y durante la tarde, el viento va a soplar en la mayor parte del país, sobre todo en puntos de montaña. Las rachas más fuertes en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, alrededor de los 90 kilómetros por hora. En general, muchas horas de sol, máximas más bajas que ayer, pero todavía por encima de los 20 grados en el sudeste de la península, el Valle del Guadalquivir, también en Canarias. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés. Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado. Rastreator. Tener olfato. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País. Hora 14, José Antonio Marcos. Confirmados, por tanto, 3 nuevos casos de coronavirus en España, uno en Madrid, otro en Cataluña y el último que conocíamos hace unos minutos en Sevilla, un hombre de 60 años que se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, con lo cual el número total de personas afectadas se eleva a 10 en nuestro país. Todas están recibiendo atención médica adecuada, su evolución clínica es favorable, son algunos de los detalles que ha aportado Fernando Simón, que es el director del Centro Coordinador de Emergencias, la persona que desde el primer momento coordina el dispositivo de alerta ante esta crisis del coronavirus chino. Vamos al Ministerio. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fernando Simón tiene una amplísima experiencia en la gestión de ese tipo de situaciones. De hecho, lleva en ese puesto desde el año 2012. Ha tenido que afrontar casos como, por ejemplo, el del virus de Zika, o el del ébola. Como epidemiólogo ha ocupado puestos relevantes en África, Latinoamérica o países europeos como Francia o Gran Bretaña. Vamos, que sabe de lo que habla y es importante subrayarlo ante algunos mensajes alarmistas sin soporte científico que estamos escuchando. Él ha hablado, Teresa, de que el nivel de nuestro país es moderado, ¿no? Sí, moderado. Dice que es moderado desde el día 24, que fue cuando se confirmaron los casos en Italia. Ahora le escuchamos, si quieres, la explicación de Fernando Simón al respecto. Antes, si te parece, le escuchamos también con esas situaciones ficticias y reales que están llevando, por ejemplo, a la compra masiva de mascarillas en España. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Y ahora le vamos a escuchar con ese riesgo de contagio en España, que es moderado, a ver cómo lo explica. Que no tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo. Por lo tanto, yo creo que la población tiene que entender los riesgos a los que se exponen, los riesgos reales, no los ficticios. Si son necesarias medidas extra, ha dicho Fernando Simón, de cualquier tipo, Salud Pública las pondrá en marcha porque todo está preparado. Bueno, pues gracias, Teresa. Esto es lo que ha dicho Fernando Simón. Ahora mismo el foco de la crisis sigue situado en el hotel tinerfeño de Adeje, en el que se han confirmado 4 casos. Se mantiene la observación del millar de turistas que estaban alojados. Están recibiendo asistencia sanitaria para comprobar si alguno de ellos ha podido sufrir algún tipo de contagio. Ardiel Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Familiares de trabajadores del Hotel H10 o empleados de empresas que vienen a suministrar al hotel y a las empresas hoteleras que hay en la zona, y los policías que regulan el tráfico, el flujo de personas en esta calle en la que nos encontramos, es el movimiento que hemos visto durante toda la mañana. A las puertas del establecimiento, José Antonio, hotelero, pues una tienda de campaña sanitaria y también 2 ambulancias. Y un dato que acaba de facilitar el Ayuntamiento de Adeje: dentro del establecimiento hay turistas de 25 nacionalidades distintas, entre ellos también turistas locales. Creo que cerca de ti, Ardiel, está Vanessa Méndez, es trabajadora de ese hotel, Adeje Palace, es miembro del comité de empresa. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Son ustedes, creo, unos 200 trabajadores de ese complejo, y dentro ahora mismo hay 42, claro, tienen que ir haciendo relevos, ¿no?, por hacer lógicas de cansancio. ¿Las personas que entran lo hacen siempre de forma voluntaria? Siempre de forma voluntaria, sí. Para entrar al interior del hotel tienen que firmar algún tipo de autorización para dar conformidad expresa a la situación. Sí, uno entra bajo su responsabilidad. ¿Y las personas que salen, los empleados, los compañeros que salen, tienen libertad de movimientos o les recomiendan que se vayan, por ejemplo, directamente a casa? No, directamente a casa. Sales y directamente a casa. No puedes hacer vida normal. Cuando usted habla con sus compañeros, ¿qué le cuentan? Pues que están cansados, están tranquilos, pero están cansados porque es mucho trabajo. Es un trabajo duro porque, claro, son 800 clientes los que hay dentro y hay poco personal para poder coger, o sea, para poder dar los servicios mínimos que tendremos que dar a los clientes para que estén dentro de todo lo bien que se puede dentro de las circunstancias. Oiga, ¿y tienen miedo los turistas? Hombre, pues me imagino que estarán, pues como estamos todos, intranquilos. Claro, no se lo pregunto, a lo mejor no llega a ser miedo, pero es intranquilo. Bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en directo. Suerte y gracias por su trabajo y el de sus compañeros que están entrando y saliendo del hotel. Un saludo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, escuchábamos antes el último dato sobre el contagio confirmado en Sevilla. A nivel mundial, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, ha trazado el balance de personas afectadas por este brote de coronavirus. We count 80,980 Hemos contabilizado 80.980 casos de coronavirus en 33 países de todo el mundo. Comprendemos la preocupación de la gente, entendemos la preocupación de cada ciudadano por su salud y la de su familia, pero al mismo tiempo no hay necesidad de caer en el pánico. En Europa, Italia sigue siendo el epicentro del brote, con un nuevo muerto en las últimas horas y una cifra de personas infectadas que sigue en aumento. Vamos a Roma, John Solés. Buenas tardes. Si bien el número de afectados por coronavirus sigue aumentando en Italia, más de 350, y también el de fallecidos, 12 hasta ahora, todos con otras patologías en ocasiones graves, más del 95% de los enfermos evolucionan de forma positiva y los hospitales han empezado a firmar altas. Ahora hay otra emergencia, ha reconocido el primer ministro Conte esta mañana, la económica que desencadena la epidemia en el comercio e industria de las zonas aisladas y en el turismo. En solo 6 días de coronavirus se ha cancelado en Italia el 40% de las reservas de vuelos, hoteles y cruceros. Y ahora, aquí, las autoridades desaconsejan a los italianos viajar a zonas donde el coronavirus ha hecho presencia en España. Bueno, pues Italia es el destino favorito de los universitarios españoles con beca Erasmus, unos 8.500 en total, que lógicamente están viviendo una situación con diferentes sensaciones, según se encuentren o no en la zona norte del país, que es en la que se han adoptado las medidas de control. Algunas universidades españolas están ofreciendo gestionar el regreso a quienes lo deseen, entre otras cosas porque Adela Molina no hay clase. Universidades como la de Oviedo, País Vasco, la Politécnica de Madrid o la de Castilla-La Mancha están ofreciendo a sus estudiantes Erasmus la posibilidad de regresar de Italia si lo desean, especialmente a los que están en las zonas afectadas por el coronavirus. Es una medida pensada más que nada para que no pierdan clase, porque en varias regiones italianas los centros educativos están cerrados esta semana y no está claro cuándo se va a normalizar la situación. Aquellos que tenían previsto una estancia en Italia en los próximos meses se les está ofreciendo la posibilidad de reubicarles o directamente se les pide que lo aplacen. Es el caso de la Politécnica de Cataluña. En cualquier caso, quienes quieran quedarse en el país y continuar con su estancia académica pueden hacerlo. No hay ninguna recomendación sanitaria para que regresen ni desde el gobierno, ni desde la CRUE, ni tampoco desde las universidades. Sí que se les pide, eso sí, que sigan las instrucciones sanitarias de las autoridades italianas. Mary Trabado es una de esas estudiantes españolas de Erasmus. Está matriculada en Ciencias del Deporte en la Universidad de Verona, una ciudad que tiene unos 250.000 habitantes. Es la capital de la región del Veneto. Buenas tardes, Mary. Buenas tardes. Oye, ¿cómo estás viviendo tú y tus compañeros estas horas, estos días? Pues la verdad que con tensión, pero nosotros aquí seguimos haciendo vida normal, no tenemos de momento pues ninguna alerta, sí, las universidades pues están cerradas, pero por precaución, uh-huh. Y haciendo vida normal, pero sí que hay una cierta tensión por parte de los familiares, o sea, de nuestros padres. O sea, son los padres que están en España los que están más preocupados por vosotros que vosotros allí. Sí, exactamente. O sea, nuestros padres, pues hay muchos de mis compañeros que directamente se vuelven a España porque, los padres medio que lo obligan, o los obligan directamente. Pero hay muchas personas que se van a volver por eso, porque los padres están preocupados. Y pues simplemente lo considero algo innecesario y súper exagerado. O sea, se está viviendo, yo creo que más desde España, el miedo que lo que nosotros en realidad estamos viviendo aquí. O sea, que la vida en Verona es relativamente o razonablemente normal. Sí, o sea, simplemente nos han cerrado, pues ya te digo, la universidad, centros deportivos, lugares de ocio, discotecas y demás, pero la gente sigue haciendo vida normal. Yo misma ahora voy a salir a comer a la calle y en ese sentido sí que se nota que ha descendido bastante el turismo porque es una ciudad súper turística y pues vive de eso básicamente y el turismo pues sí que ha descendido bastante, pero la gente sigue igual. Pues Mary, gracias por estar con nosotros en directo y que te aproveche el almuerzo. Buenas tardes, un saludo. Gracias, hasta luego. Bueno, con este ambiente, los mercados también están metidos en la zozobra tras las caídas espectaculares de los dos últimos días. Parece que hoy hay una relativa calma. Incluso creo que ahora mismo la bolsa de Milán está subiendo un poquito. ¿Recupera algo, Javier Ruiz? Y incluso la bolsa española, incluso la bolsa española está subiendo también un 0,3% ahora mismo. Todas ellas están tiradas por un factor. Wall Street va a abrir al alza. Tras 2 días de unos desplomes históricos, la bolsa americana va a abrir subiendo. Y por eso se tira del resto de mercados. Los europeos ahora mismo atenuando sus pérdidas, ya solo caen un 0,3% el alemán, un 0,2% el inglés y el español está incluso en positivo, un 0,3% arriba, tirado de Iberdrola, que ha presentado resultados, y de la banca. Sí siguen pagando factura los sectores hoteleros como Meliá, que siguen cayendo en torno al 2,2%. Gracias, Javier. La Comisión Europea todavía no puede evaluar el impacto de esta crisis en las diferentes economías. Es evidente que el miedo al contagio es negativo para sectores tan importantes como el transporte o el turismo, pero de momento en Bruselas, Griselda Pastor, no se concreta mucho más, ¿no? No, y más que del miedo, el comisario ha hablado del impacto de la enfermedad en la economía china. No vamos a escucharlo. So we will have an impact knowing Va a tener un impacto porque China representa el 18% del PIB mundial y cuando el virus del SARS era el 4%, dice Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, argumentando que es prematuro hacer evaluaciones para todos. También para los españoles, quizás menos expuestos a la relación asiática, pero con una economía, dice la comisión, todavía vinculada a demasiados retos, con el número de contratos temporales más elevados de la Unión Europea, mucho paro, enormes carencias en atención social, aunque, curiosamente, la Comisión no quiere ninguna marcha atrás en la reforma laboral de Rajoy. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Empecé a hablar con Teresa en Our Time porque también le gustaba el cine como a mí. Cuando compartes intereses con alguien, es más fácil iniciar una conversación. Encuentra solteros mayores de 50 en OurTime.es o descarga la aplicación OurTime. Hora 14, José Antonio Marcos. Antes de ir al Congreso de los Diputados y situarles en el ambiente previo a la reunión entre el Gobierno central y el Gobierno catalán esta tarde en Moncloa, Pepa Planés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos otro timón, una primera consecuencia del, vamos a llamar, caso Plácido Domingo. El Teatro de la Zarzuela es el primero de España que toma la decisión contra el tenor, ¿no? Sí, el Teatro de la Zarzuela, perteneciente al INAEM y al Ministerio de Cultura, ha decidido cancelar la presencia de Plácido Domingo en las actuaciones previstas para el 14 y 15 de mayo. Las funciones de Luisa Fernanda, esa es la zarzuela, seguirán sin el tenor. Todo esto, como dices, pues sucede tras las declaraciones de Plácido Domingo, que ayer pedía disculpas por el daño causado a las más de 20 mujeres que en verano le denunciaban por acoso sexual y abuso de poder. Unas declaraciones que llegaban el mismo día que conocíamos las conclusiones de la investigación del Sindicato de la Ópera de Estados Unidos, que efectivamente ratificaban esas denuncias y acusaciones. Gracias, Beba. Decíamos que a pocas horas para la reunión en Moncloa, prevista para las 4:30 de la tarde, entre las delegaciones del Gobierno central y el catalán, la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha servido para escenificar las discrepancias de forma y de fondo sobre la situación en Cataluña. De hecho, incluso Pablo Casado ha llegado a cruzar este asunto con el tema del coronavirus, ¿no? Sí, el PP ha acusado a Sánchez de estar traicionando a la democracia española y de enterrar a la izquierda con su rendición ante el independentismo catalán. Duras críticas de Pablo Casado, que el presidente del Gobierno devuelve, achacando la situación actual al inmovilismo de los gobiernos de Rajoy y a su incapacidad para comprender la diversidad del país. ¿Cuál será la próxima foto? ¿Con Junqueras y Puigdemont en Quintos de Mora? ¿Con Otegi en Doñana? En todo caso, siga posando y disfrute, porque esa foto será el retrato de la historia de su gobierno, una historia de una gran deslealtad a España. No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso. El problema de los líderes actuales del Partido Popular es que confunden igualdad con uniformidad. Y no es lo mismo, señor Casado. La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha pedido a Sánchez que la mesa de diálogo aborde la autodeterminación y la amnistía de los presos. El presidente le pide que reconozca la otra mitad de Cataluña porque el independentismo no tiene mayoría social. No hay solución al margen de las urnas. Desbrocen el camino del diálogo y para desbrozarlo antes desbrocen el de la represión. ¿Tendrán ustedes en ese diálogo que tenemos también que propiciar en Cataluña para lograr el reencuentro entre catalanes, reconocer a la otra parte de catalanes que precisamente no defiende la independencia? Sánchez asegura que el camino de la mesa de diálogo va a ser difícil, complejo y largo, pero el ánimo del gobierno, ha dicho, es bueno y el objetivo, el reencuentro entre catalanes y el conjunto del país. Bueno, ¿qué puede pasar esa tarde en esa primera reunión de la mesa de diálogo? Ima Carretero, Moncloa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Barcelona, sabe yo. ¿Qué tal, Sabín? Buenas tardes. A ver, Ima, ¿qué se perfila o qué se espera desde Moncloa de la reunión de esa tarde? ¿Se espera algo concreto? ¿Es un primer paso? ¿Cómo se ve la cosa? Bueno, en el gobierno no las tienen todas consigo y van con el temor de que Quim Torra quiera reventar la negociación. Van a estar muy pendientes, nos dicen, del presidente o del Sartadi, con quienes no han tenido una interlocución previa, así que son constantes los contactos con Esquerra. Esta misma mañana los portavoces Adriana Lastra y Gabriel Rufián han estado juntos en el Congreso. Hay fuentes de la ejecutiva del PSOE que reconocen en privado que la elección de la delegación catalana que vendrá hoy ha sido una provocación, pero la Moncloa se ha cuidado muchísimo de mostrar algún tipo de malestar, porque el objetivo que tienen es que la mesa siga adelante y encauzar el diálogo en torno a los 44 puntos que Pedro Sánchez llevó a Barcelona. Ese es el propósito para esta primera reunión, a la que en principio el gobierno asegura ir sin un orden del día cerrado. Se va a celebrar en la sala Tapias del Palacio de la Moncloa dentro de una hora y media. Xavi, la delegación catalana, ¿con qué ánimo viene a Madrid? Pues llega con la intención de arrancar al menos un calendario, pero sin más expectativas. Esquerra sí que se da por satisfecha con que hoy se escenifique, que se retoma el diálogo. Están, por cierto, ahora reunidos los 8 integrantes de la delegación catalana para prepararse y limar las últimas diferencias, sobre todo por cómo afrontar las posibles negativas por parte del gobierno. Esta mañana la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha explicado en Ser Catalunya que no van a empezar con rebajas. Nosaltres, evidentment, no anem a rebaixar cap de l'exposició. Sí que anem a iniciar un diálogo y iniciar una negociación. No vamos a rebajar posiciones, decía Vilalta. La amnistía es una de las grandes peticiones que quiere trasladar la Generalitat, aunque hoy el líder del PSC, Miquel Iceta, ya ha advertido que tiene poco recorrido en su entrevista en el Hoy por Hoy. Sin embargo, sí que ha apostado por reformar el delito de sedición para poder rebajar las penas de los presos independentistas. Es un gesto de que estamos dispuestos a cambiar las cosas a mejor. Y yo lo que espero es que si se cambia el delito de sedición, también pueda incorporarse un delito, no sé cómo hay que llamarle, ¿no?, pero de atentado contra la Constitución o desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional, en fin. Y otro aviso de Iceta: quien quiera reventar el diálogo sufrirá costes muy altos. Pues lo que pasa esta tarde se lo contaremos en la SER. Gracias, Xavi, Inma. Una cuestión más, nuevo tirón de orejas de Naciones Unidas sobre la situación de los niños no escolarizados en Melilla, en este caso 4 menores que no van al colegio. Nicolás Castellano. Según la resolución del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a la que ha tenido acceso la cadena SER, se solicita al gobierno español que escolarice a estos 4 menores de una misma familia que residen en Melilla, con el fin de prevenir daños irreparables para estos niños que llevan casi 2 años excluidos del sistema escolar por las trabas que les pone el Ministerio de Educación. Los abogados extranjeristas y Prodin recuerdan al gobierno que está obligado a cumplir con esta resolución y denuncian que el departamento de Isabel Celá sigue sin escolarizar a la niña que el Comité de la ONU exigió devolver a la escuela hace unas semanas. José Luis Rodríguez Candela es también el abogado de estos 4 niños. Nos parece increíble que después de más de 2 semanas, el gobierno, que se dice progresista, desoiga las resoluciones del comité que le vinculan, puesto que España ratificó un protocolo facultativo precisamente para que fuesen exigibles esas resoluciones. El defensor del pueblo también ha vuelto a exigir a Educación que escolarice a estos niños. Sky no es un coche eléctrico, Sky no es una estación de esquí, Sky no es una discoteca ni un grupo de música, Sky no es una parte del cerdo, Sky no es una agencia de viajes, Sky no es bocadillo en turco, ni en alemán, ni en francés, Sky no es un pintor. Descubre lo que Sky es en sky.es. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor. ¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos? Bueno, a los que no compran, pues... gracias también. ¡Gracias a los que nos compran! ¡Gracias! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Barceló entrevistó ayer en Hoy por Hoy a la responsable de la Organización Mundial de la Salud, que aportó estadísticas contra la histeria. Gabilondo hizo luego igual alerta. Después entré en la sala de espera de una consulta quirúrgica donde reparan hombros y ojos, a donde llegó un ciudadano que se puso ante nosotros una aparatosa mascarilla. Al volver a casa, encendí la televisión y observé a unos alarmados tertulianos a los que solo les faltaba, para opinar de lo que no saben, llevar puestas sus mascarillas. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Toñi. Coronavirus. Ya hay 10 casos detectados en España, el último en Sevilla, un paciente de unos 60 años que se ha convertido en el primer positivo en Andalucía. 4 de esos casos son turistas de un hotel de Tenerife que sigue aislado. En hora 14, una de las trabajadoras de ese resort nos contaba que no pueden hacer vida normal, ya que solo se les permite el trayecto del hotel a casa. También hemos hablado con una estudiante española en Verona, quien nos reconocía que el miedo es mayor en España que allí, donde todo transcurre con normalidad. Y una cosa más, no tiene ningún sentido que la población esté ahora mismo preocupada por si tiene o no mascarillas en casa. Ninguno.